que se ha presentado un proyecto por trasplantado. Coméntenos un poquito sobre ese tema. Bueno, sí, ya se convirtió en ley. Un proyecto que contempla un programa integral de atención hacia las personas trasplantadas. Las mismas, su condición, desde el momento que recibían el trasplante dejaban de ser discapacitados y con ello perdían todos los beneficios que una persona con discapacidad podría tener. Y esta ley no hace otra cosa más que convertirlos en sujetos de derechos, ser beneficiarios de distintas cosas que en la ley están marcadas, como por ejemplo el acceso a una vivienda adecuada para la condición de salud que tengan, el acceso a educación en el momento de que estén internados, tanto en los hospitales como en la parte domiciliaria, también el derecho a la parte laboral. La mayoría de ellos son excluidos de la faz laboral por el solo hecho de ser trasplantados. Así que es una ley que la han presentado distintos bloques, el bloque justicialista a través de mi persona y también los otros bloques. Y bueno, no hacemos otra cosa que reivindicar lo que ellos vienen solicitando, que son sus derechos como personas, ¿no? como entidades de bien. Así que bueno, sumamente contento y esperemos que adelante esta ley se promulgue por el Ejecutivo y sea puesta en funcionamiento lo antes posible. Seguramente va a ser así. Y en otro orden de cosas, ¿qué otro tema le pareció relevante de esta sesión? En esta sesión la verdad está bastante calma, son casi todas cuestiones, digamos, de declaratorias y demás, así que yo creo que esta hoy es la ley más importante que va a sacar en este año la Cámara de Diputados en lo que conlleva la parte de salud para ellos, ¿no? ¿Cómo viene trabajando en su departamento? Bien, venimos bien, con dificultades en cuestiones económicas que nos ha pegado todo, la necesidad social de la gente se ha incrementado, esto lo hemos reflejado en cuestiones como comedores y demás, donde la gente estaba dejando de ir, hoy lo está solicitando y lo que conlleva, ¿no es cierto?, nuestra preocupación, más en un departamento donde no tenemos empresas públicas ni privadas que generen mano de obra genuina, casi toda la carga va hacia la municipalidad y es por ello que también estamos trabajando para mejorar los ingresos al municipio. Muchas gracias. No, por favor.